En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia. Ojo con las dietas mágicas. Las consecuencias pueden ser muy malas. Y usted puede estar jugando con su salud, incluso con su vida, mientras cree que hace algo bueno por ella. Ojo, ojo con las dietas mágicas. Doctora Dalila Valencia, muy buenos días. Ayúdenos a entender esta situación. Buenos días, Oscar. Saludos especial para ti y toda la audiencia. Bueno, si las dietas milagros o dietas mágicas, como las llamas, son unas dietas que se promueven mucho, donde lo que se busca es generar un adelgazamiento en la persona, pero estas dietas tienen algo en común y es que hay una promesa de que la pérdida de peso suceda de manera rápida y con un mínimo esfuerzo. Promueven también, en muchos casos, una desintoxicación del organismo. Y en otros casos existen unas dietas que es una sola fórmula única para todo el mundo. Es decir, crean un menú donde cualquier persona lo aplica sin tener en cuenta pues sus características propias. Entonces, pienso yo que es una de las fallas más riesgosas que existen debido a que las dietas no se pueden manejar de esa manera. O sea, cada organismo tiene unas características propias donde el enfoque que se le hace al menú debe ser de acuerdo a las necesidades propias del individuo. ¿Y los nutricionistas qué están haciendo con respecto a esto? Porque ya pues es un hecho que se siguen promoviendo este tipo de dietas mágicas o milagro y pues parece que nadie controlara. Sí, bueno, hasta el momento no se está haciendo un control por tal razón. Pienso yo que esto pues ha tenido cada vez más auge y cada vez hay personas que se animan más a someterse a esto. Eso es lo que conocemos en el medio como el intrusismo nutricional. Hay una asociación, un colectivo gremial de nutricionistas que se reunieron y casualmente hace un par de días nos llegó una información donde nosotros debemos, cada vez que se detecte un caso de intrusismo nutricional, nosotros debemos reportar. Ellos pues solicitan unos datos específicos de la persona que está haciendo este tipo de prácticas y los reportamos en una plataforma. Luego esos datos serán sometidos a un estudio de casos con el fin de adelantar acciones de tipo legales ante este tipo de situaciones. Entonces esperamos que todo esto pues empiece a tomar otro rumbo porque se ha convertido realmente en un problema alto de riesgos para la salud de las personas. ¿Qué tan riesgoso es esto, doctora? Expliquémosle, por favor, a los oyentes. ¿Qué tanto me arriesgo realmente cuando me someto a una de estas dietas mágicas sin la rigurosidad de un profesional de la salud, de un nutricionista al lado, diciéndome exactamente lo que debo hacer? Bueno, sí existen unos riesgos a nivel de salud importantes, como son los desequilibrios que pueden generar estas dietas en cuanto a nutrientes a nivel del cuerpo. Por ejemplo, si usted le dice, no, pues la dieta tuya consiste en que vas a consumir solamente huevos, verduras y frutas. Por tal razón, ahí le están diciendo, usted no va a poder consumir lácteos, no va a consumir carbohidratos, no va a consumir los granos. Y sabemos que cada grupo de alimentos cumple con unas funciones, tiene unas características, tiene unos nutrientes, que los que tienen los del grupo de los lácteos no contienen los granos, los que contienen los granos no lo contienen las grasas. Entonces van a crear deficiencias a largo o pronto plazo de ciertos nutrientes que pueden ser perjudiciales para la salud. También existen unos cambios a nivel de la masa muscular cuando se someten a este tipo de dietas, ya que si usted no le brinda la energía proveniente de los carbohidratos, por ejemplo, el cuerpo lo que hace es, bueno, yo igual necesito energía, entonces empieza a tomar la energía de la masa muscular y lo que generan estas dietas a la larga es una pérdida de masa muscular, pérdida de agua en el cuerpo y obviamente el estado de salud de la persona pues se va a ver alterado. También existen unos riesgos muy altos de desarrollar enfermedades de tipo cardiovascular, la diabetes, arritmias cardíacas, hipertensión, depresión, ansiedad. Entonces, y fuera de eso, el efecto rebote, que no sé si lo habrá escuchado. Claro, claro. Muchas personas se quejan de que luego que hicieron este tipo de dietas se engordaron igual que antes de manera muy rápida e inclusive con más kilos que los que tenía antes de hacer las dietas. Entonces, ese efecto rebote es propio del organismo porque la persona no se reeduca en hábitos alimentarios y a lo que dejan de hacer este tipo de dietas lo que hacen es ir a comer igual que antes y aún con más deseos. Entonces termina siendo un efecto contrario. Pero ¿cómo manejar ese bombardeo de publicidad en redes sociales con esas dietas mágicas? Es que uno también debe como que ponerse un poco en el lugar de la persona desesperada por bajar de peso o bueno, por verse mejor, y acuden a estas dietas que prometen siempre grandes resultados con menor esfuerzo. Lo primero es, seamos conscientes de que todo lo que le venda menor esfuerzo es malo. Cada vez que a usted le dan una fórmula mágica para que no tenga que esforzarse demasiado, dude, piénselo. Esto, me perdona, me tomo la licencia de estos segundos para opinar, pero es la realidad, analícelo. Y todo lo que se ofrece con facilidad, todo lo que se dice que es sin mayor esfuerzo, normalmente es malo. Todo lo que vale la pena, pues hay que esforzarse para lograrlo. Y pues las dietas no son la excepción. Pero doctora Dalila, ¿cómo le hacemos entender a la gente cuál es el procedimiento a seguir, el proceso apropiado a seguir cuando hay desespero por bajar de peso? Bueno, yo pienso que la educación y por lo menos este tipo de espacios donde uno pues puede lanzar este tipo de informaciones, donde mucha gente lo escucha, empezar a usar las redes para desmentir. De hecho, en México también hay un movimiento donde los nutricionistas están promoviendo mucho desmitificar tantas cosas que hay con relación a la dieta y por lo menos a mí me preguntan muchas cosas sobre dietas novedosas que salen y yo enseguida les voy explicando. Entonces es como cuestión de educar a la gente y de que el desespero por bajar de peso no los lleve a esto, o sea, sin contar el gasto de dinero que invierten. A veces uno en la consulta llega a la persona y dice, ay, es que ya yo he hecho de todo, mire, yo hice, y empiezan a contar, Dios mío, para cada tratamiento son hasta millones que las personas se gastan invirtiendo en su intención por bajar de peso, y realmente los resultados no son, porque lo que realmente la persona tiene que hacer es someterse, como decía usted, a un esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que convencer al paciente de que la pérdida de peso tiene que ser un proceso que se debe hacer de forma paulatina, que debe ser moderado, realizando pues ese esfuerzo personal, acompañándolo de una actividad física, y que tienen que ser cambios para toda la vida. O sea, no es de que yo voy a hacer esto uno o dos meses y ya. Entonces hay que cambiar la mentalidad, porque la confusión está en eso, en que la gente aspira a lograr un objetivo en corto plazo y no. Entonces sería pues más que todo eso, o sea, ponernos, por lo menos esto que Nuya va a empezar a hacer, es una estrategia muy buena, porque lo que las personas vean de que se le está a otro enjuiciando, por decirlo de una manera, yo pienso que va a ser ya un momento donde los otros van a pensarlo dos veces antes de lanzarse a hacer este tipo de prácticas. Bueno, de estas dietas milagros les voy a mencionar unas dos, no sé si nos da tiempo. Claro, claro. Bueno, entonces existen pues unas dietas, las dietas milagros, que son las que se usan, pues la mayoría son altas en proteínas, tienen hasta unos nombres bien extraños. Hay una que se llama Dukan, la dieta Mayo, la del astronauta, cetogénica. Las ricas en carbohidratos, se llama dieta del plan F y Tikin. Las ricas en grasas, que es la Atkins. Entonces son, empezando por esos nombres, ya se me quitarían las ganas de una vez de hacerlas. Hay una dieta, supuestamente la dieta del huevo, como le decía, que solamente la persona come huevo, frutas y verduras. Existen las dietas detox, que son las que prometen desintoxicación, que me parece que la gente pues se ha dejado engañar mucho en este sentido, de ciertos preparados que se hacen en casa, con batidos, y las personas pues le ponen una fe impresionante a este tipo de bebidas, y realmente el cuerpo no necesita ser desintoxicado. O sea, es uno de los mitos con los que yo más he tratado de luchar con la gente, porque nuestro cuerpo, a través de los riñones, del hígado, del sudor, estamos eliminando las toxinas. O sea, tenemos un sistema propio de desintoxicación que no necesita que estemos nosotros consumiendo este tipo de batidos o preparados que no son malos, porque realmente los ingredientes son naturales, son frutas, son verduras. Al contrario, están recibiendo, digamos, que una inyección de vitaminas allí, por decirlo de una manera. Pero el objetivo que la gente cree que es que me va a desintoxicar y me va a ayudar a adelgazar, eso es completamente falso. Entonces no se agarren de eso. Y hay una dieta muy curiosa que es según el tipo de sangre, imagínese usted. Entonces en esa dieta, si por ejemplo usted es de tipo de sangre A, entonces ellos dicen que debes llevar una dieta vegetariana sin lácteos. Si eres de tipo B, tendrías que llevar una dieta variada, o sea que puedes comer de todo un poquito. Y hay una, los de tipo AB, donde se va a mezclar la variada con la vegetariana no lácteos. Entonces ya ahí queda uno como enredado de una vez. Y la O, que dice que solo puedes comer proteínas, no debes consumir lácteos, no debes consumir nada de trigo, no debes consumir cafeína y alcohol. Entonces creo que es la peorcita de todas. Entonces fíjense que son cosas como que nada más con leerlo uno dice, no, esto no tiene sentido. Sí, pero aún así la gente se somete. Sí, lamentablemente. Bueno, doctora Dalila, gracias por su tiempo para Café, gracias por orientarnos en torno a estos temas de gran interés para la comunidad en general. Con todo gusto, que tengan buen día. En Café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia.